por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Five Iron Frenzy te trajo la canción It Was a Dark and Stormy Night, iniciando esta segunda parte de Punto Extremo, y es un tema que puedes apoyarlo para los extremos internacionales. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Momento de que disfrutes de fragmento de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo en idioma anglosajón. Cualquier sugerencia y también cualquier apoyo puedes realizarlo de forma directa en www.puntoextremo.org o a través de las páginas oficiales de Punto Extremo en la red, incluyendo MySpace, Twitter y Facebook. Extremo 10. There was no way out. You found me in Escuchaste al extremo número 10. Seven Days Lambert te trajo su tema Wasted Life, tema nuevo dentro de los extremos internacionales. Extremo 9. Para cambiar se necesita transformarse. Escuchaste a Blindside en la posición número 9, también como tema nuevo dentro de los extremos internacionales. Wide Range es lo que llegó a tus oídos. Extremo 8. There's gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. En algún momento tienes que tomar tus propias decisiones. Extremo número 8. Ashes Remain, On My Own. Extremo 7. Totalmente paralítico, puede terminar de una vez por todas. Extremo 7. Brian Head Welch, Paralyzed. Extremo 6. Todos tenemos una identidad propia. Es momento de que empieces a reconocer quién realmente eres. Acabas de escuchar al extremo número 6 de esta semana. Red con un tema de su producción Until We Have Faces. Escuchaste Who We Are. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la primera sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. A continuación escucharás a Manifest y de su producción próxima a salir Fighter, el primer promocional que también le da nombre a este álbum. Esto te dice Fighter, luchador. Escuchaste a Main Effect y Fighter como sugerencia de esta semana. Apóyalos a través de www.extremo.org. Extremo 5. En algún momento tenemos que bajar los brazos y dejar de pelear. Escuchaste la posición número 5. Rank It Rank y de su producción Patterns, la canción War Is Over. Extremo 4. Turn the clock to yesterday, when I thought I was enough, enough, enough. And I'm thinking about the things you said under your breath. Well, it's well heard. What you want and what you need is vain. You know you're running in reverse, reverse, reverse. A time machine, the hell's gone insane. You're someone or something I don't need. How can you say when you're a sinner, say when you're a sinner like me? How can you be anything at all? How can you die when you're a sinner? Si no existiera el mal, no existiría el bien. Si no existiera la oscuridad, no existiría la luz. El extremo número 4 acaba de llegar. I Am Empire con su tema Saints and Sinners. Extremo 3. I've been waiting in half-hearted sleep for a promise I have meant to keep. Just for hoping that hope still rise. Wipe the sleep Después de la tormenta, tiene que salir el sol necesariamente. Uno de los temas con más apoyos esta semana y más avance. Fever on Frenzy se posiciona en el puesto número 3. It was a dark and stormy night. Extremo 2. En las frías noches y en cualquier instante, es mejor estar acompañado. Escuchaste la posición número 2, Fireflight, con su tema Stay Close, parte de su producción que ya saldrá al mercado now. Sugerencia extrema. Llegó el momento de que disfrutes de la segunda sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. A continuación escucharás a la banda Seven Time Down y de su segundo álbum en estudio titulado Alive With You, el tema What About Tonight. Recuerda que puedes apoyarlos de forma directa y también a través del correo electrónico punto extremo@stereo97.fm. Estarás ahora del extremo número 1 de esta semana. Thousand Foot Crutch, y por segunda vez consecutiva, se encuentra en esta posición con su canción Shock, parte de su álbum para los fans de esta banda, con el título de Welcome to the Masquerade. Extremo 1. No te separes, porque después de la pausa se viene la primera traducción de esta temporada número 10 del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.